Bailando con alegría en Santiago nomás. En Santiago ya lo bailan al compás de mi acordeón. Este ritmo sabrosito que alegra en tu corazón. Mi abuelo ya se saca el sombrero pa' bailar, y mi abuela la chuchuta comienza a zapatear. Siempre pasa eso en Santiago, cuando escuchan mi acordeón. Las chivitas y los changos, qué lindo lo bailan, señor. Ahí viene bailando Nadia con Ariel. Eso, eso. Escucha ese ritmo contagioso. Santiago hay gente alegre que le gusta milonguear. Es por eso que le canto este ritmo tropical. Mi abuelo ya se saca el sombrero pa' bailar, y mi abuela la chuchuta comienza a zapatear. Siempre pasa eso en Santiago, cuando escuchan mi acordeón. Las chinitas y los changos, qué lindo lo bailan, señor. ¡Vamos a Santiago! ¡Alejandrito, baila! ¡Chiquita! Siempre pasa eso en Santiago, cuando escuchan mi acordeón. Las chinitas y los changos,